Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras, Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Qué gusto estar en contacto con todos ustedes. Es realmente un gusto enorme poder contar con toda la audiencia que hemos tenido ya tantos años. Estamos en el séptimo año de Woodstock Blues. Siempre quiero agradecer el agradecimiento a toda la gente que está contamos con ellos, al equipo que cuando no estoy acá, como la mayoría de gente sabe, pues no recibe en mi lindo país. Millón de gracias a la Lu que ya está en las fotos, al Víctor Cabezas, al Hugo Cabezas, a los compañeros que también se van a seguir incorporando en el equipo de Woodstock Blues. Siempre el agradecimiento total a toda la gente que cree en el arte, en el trabajo, en el esfuerzo. Y bueno, pues vamos a arrancar con algunas cosas muy interesantes. Quiero conversarles algo también. Este viernes, no se pierda, vamos a estar en el Dirty Sánchez. Saludos al Andreas, al David también, que grandes amigos. Pues vamos a tocar un poquito de blues, en una noche de blues en el Dirty Sánchez. Esto está en La Pinto, al lado de la Foch. Así que esto va a estar muy chévere, no se pierdan, solo $5 cuesta esto. Así que esto va a ser muy, muy chévere. Estamos arreglando alguno que otro equipo, tenemos unos invitados muy chéveres. Y el día sábado, saludos en el Cucine Cacao. Quiero mandarles un abrazo, millón de gracias a Rodrigo y por supuesto también a la Melissa. Millón de gracias. Pues siempre la amabilidad de ellos, tenernos en cuenta. Pues vamos a estar el día sábado 7, también el Cucine Cacao está cerca, junto a los supercines, y bueno, por ahí está también la gente que conozca, pues está también el Estadio Olímpico Atahualpa. Bueno, vamos a tener una noche de blues, soul, rock and roll, y pues no se olviden, eso arrancamos a las 8 de la noche, y pues después, seguro, después de este evento, a las 11 de la noche vamos a estar también, por supuesto, con la fiesta, la fiesta retro, rock and roll, blues, reggae. Quiero comentarles que tenemos unos amigos muy especiales, parte de la banda de los Blues Project Rolling, que el martes también vamos a volver acá con todo el equipo. Es un gusto enorme, quiero presentarles, de algún rato ya se les hizo la entrevista al Sato Benavides, reconocido músico ecuatoriano, ya casi más de 25 años. Vive en Suiza, en el viejo continente. Tenemos el gusto también que ahora está con su hijo también. Ellos vienen desde el viejo continente, y vamos a tener un gusto enorme de conversar también con ellos. Como todos lo saben también, pues el Sato Benavides pues ha hecho música desde hace tiempos, bandas como La Profecía, Domingo Negro, bandas legendarias de nuestro país. Y pues también parte de esta banda Blues Project Rolling, que tenemos 18 años. Qué gusto, ya le vemos también acá a la Noe, que llegó la Noe también, qué gusto enorme. Y bueno, pues ahí les tenemos a las compañeras, también olvidaba también decirle millón de gracias a la Noe que está presente. Y bueno, pues no nos olvidemos de todo esto que va a estar muy chévere, va a estar muy chévere. Quiero también darle la bienvenida al guitarrista, a la nueva guitarra de Blues Project Rolling del hermano país de Venezuela, el Antonio, que está al lado de nosotros también, un gran amigo. Y pues por supuesto en la bata, un amigo que ya nos acompañó también en Blues Project, que fuimos el año pasado. Saludos de Entulcán, que este año vamos a la tercera edición del Festival de Blues en Tulcán. Y luego tenemos acá a este gran amigo también, como lo es Hernán. Bueno, creo que antes de que vamos a hacer algo de musiquita, vamos a tenerles, van a decir algo también. Maestro Sato Benavides, ¿cómo te sientes en tu país? Un gusto enorme, Pato, estar aquí junto a todos ustedes y estar pues en mi país y junto a tanta gente querida y recordada y poder participar nuevamente con ustedes, estar junto a Blues Project Rolling. Y para estos eventos que se avecinan, ¿no? Y también una satisfacción enorme saludarte a vos, Pato, encontrarte aquí. Es chistosísimo, ¿no? Porque con el Sato siempre nos reímos un poco de los rolling que andamos por estos lados del mundo. Tuvimos el gusto de vernos, ¿no? Y fue chistosísimo. Así fue. Ahí fue. En Madrid, el evento que hicimos. Y qué chévere, venías de Suiza, yo venía de Estados Unidos. Y otro gran amigo, el ¿cómo se llama? El Ricardo, gran músico. Sí, Ricardo de Colombia. De Colombia, de Barcelona. Y nos armamos con los ecuatorianos así, sonando. Así fue. Y bueno, luego tu visita a Suiza, que Suiza. También nos encontramos allá y estuvimos también haciendo música, ¿no? Que fue interesante salir. También. Realmente es un gusto enorme tener este gran maestro ya más de 25 años o más, ¿no? Creo que ya somos amigos. No te ve la cámara, pero hi, por lo menos, ¿eh? Hola. Hola. Hola. Ahí, si lo ven ahí, pues el maestro es el hijo del Sato. ¿Qué tal? Hola. Buenas. No habla mucho español, pero ahí nos dice algo también. Desde Suiza, 2 cuadras de acá, desde el viejo continente. Qué buena onda. Qué gusto verte, Noé. Millón de gracias, Lu. Siempre la gratitud a ustedes, compañeros del equipo que se quedan cuando no estoy. Como les decía, pues la primera es la presentación antes de subir a tocar algo, ¿no? Maestro Antonio Savallo, mucha gente lo ve en las páginas como Tony Savage, ¿no? Tony Savage, gran guitarrista, vinculado mucho con el blues y el rock and roll. Mucha gente, pues hablamos muchas veces con él, que algún rato cuando la gente, pues lamentablemente en Venezuela con estos temas difíciles que pasa el hermano país, pues mucha gente veía para dónde viajar, ¿no? Y algo me comentabas que algún rato tuviste, bueno, me voy de Venezuela y ¿para dónde? Y algo viste que decía por ahí, viste que hablaban de blues y Quito Blues. Quito. Maestro Antonio Savallo, bienvenido. Gracias. Saludos a todos los que están allá afuera en los radios y en los celulares. Sí, esa historia es muy cierta. Mirando países del mundo decidimos que Ecuador era el país correcto porque había blues. Yeah. Y así decidimos y así lo hicimos y aquí estamos, apoyando el blues. Y ya estás haciendo un buen tiempo también música por acá, Antonio. 4 años. 4 años, ¿no? Sí. Claro, estuviste también en los talleres, en las clínicas del 2018 del Quito Blues. Sí, señor. Claro. Qué bueno, ¿cómo te sientes en nuestro país, mi hermano? Me encanta. Qué buena onda, ¿no? Sí, es bonito oír comentarios de a veces como migrantes que a veces somos en otros países, oír donde el país que estamos, pues con las buenas y malas, pues claro, estamos, ¿no? Claro. Tenemos también, si te acercas un poquito para acá, a este gran amigo, el otro gran amigo, Hernán Jove, que también tiene sus proyectos musicales. Hola, pues, hola. Nos acompañó el año pasado también a Blues Project, que fuimos al Festival de Blues, saludos en Tulcán, que estamos trabajando para la tercera edición del Festival de Blues de Tulcán. Saludos al Milton, muy cierto, un millón de gracias al Milton, toda esa capacidad humana para gestionar todo el proyecto. Maestro Hernán Jove. Hola, ¿qué tal amigos? Un gustazo poder estar aquí y acompañarles una vez más aquí en el programa de la radio del Pato. Bueno, la radio no olvida el programa, ¿no? Saludándoles e invitándoles, ¿no? Para lo que se viene, esta nueva formación de la banda y que estamos presentándola justamente el viernes, ¿no? El viernes y sábado. Viernes, a ver, acordémonos, ¿viernes dónde, mi hermano? Viernes, en el Dirty Sánchez. El día sábado, maestro. Cocine. Cocine de cacao, ¿no? No nos olvidemos de eso. Y la fiesta de despedida, ¿no? También bueno, así cacao. Nuevamente, porque la vez pasada, luego del Quito Blues, también fue la fiesta la de despedida. Saludos al Milton también, ¿no? Fue chistoso porque, cuéntale un poco. Bueno, y Milton Flores, otro músico con el que yo hice ecuatoriano. Música hace muchos años, que ahora es residente en Alemania, y también estuvo de visita por acá. Claro. Y tuvimos un jam muy interesante, íbamos, con, ¿no?, grandes músicos, pero como es David West, oye, saludos David al maestro West, amarillo, azul y rojo, ¿no? Pato Tovar y Edgar Serrano, que son pilares de la música también a la fiesta, de Ecuador, si es que no están, ¿no?, ahí, por si así acaso es, haciendo algo, pues que ellos también nos visiten. Bueno, creo que nos vamos armando algo y hasta eso vamos con algún tema a ver qué pasa con no sé, pues vamos a escuchar alguna cosa de blues, más bien armémonos algo, vámonos con algo rock and roll, Sympathy for the Devil, ¿qué te les parece si nos vamos con el Sympathy for the Devil? Please let me introduce myself. I'm a man of well and taste. I've been around for a long, long years. I've stolen many minds of my faith. I made damn sure that pilot was his hand and see his fate. Pleased to meet you. I hope you guess my name. Oh, was this person and you said the nature of my game? Kills are back his ministers. Anastasia, screen I've been bane. Stuck around in St. Petersburg. When I saw what's the time for a change, I stole the time, covered the generous run, when the priest with grace and the body's time. Pleased to meet you, I hope you guess my name. Look, was it smoothed and used them? Your soul to waste. meet you. I hope you guess my name. The nature of my game. Oh, yeah. Oh, son más eso, qué buena onda escuchar eso, y qué buena onda estar acá, que aquellos tiempos tocando este, la banda tiene 18 años y como en Santiago, pues este tema ya lo tocamos algún tiempo atrás, ¿no? Sí, se ha convertido un poco de los Droging Stones, sí. Qué buena onda estar ahí. ¿Quieres venir tú también acá? Ven acá, también le invitamos a la Noe, siempre hace falta también acá una chica que nos ayude también en lo que es también la locución. Cuéntanos un poquito cómo ha estado el tema cultural artístico, Noé. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Noé, nuevamente. El día de hoy, martes, un gustazo estar con ustedes, chicos. Blues Project Rolling. Qué lindo escucharles. Gracias. Estás en el teatro tú también, Noé. En el teatro, pues muy bien, ahí avanzando. Le contamos también que a la flaca también es una diseñadora súper pesada en lo que es diseño gráfico y pues por supuesto también comunicadora, pues nos está ayudando también y es teatrera, ¿no? Cuéntanos un poquito, así que es teatro esto, sí. Lo que nos va a contar. Sí, el teatro, ¿no? Bueno, yo estudio en el estudio de actores, se llama así, es una escuela de actuación para todas las personas que igual estén interesadas, pueden ir a la Manaví, Benalcázar, en la esquina. Bueno, la pedagogía del estudio de actores se trata básicamente de la vivencia del actor, estar en el escenario, conocerse el cuerpo en sí, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte de eso es el arte. O sea, el arte es crear mucha creatividad. Qué buena onda, ¿no? Siempre buena onda. La Lu también que no nos dice nada, que seguro nos va a decir en un ratito también, la no a veces pocas palabras y bastante acción también. Qué buena onda. El gusto enorme de tener a los compañeros que nos ayudan. Sato, ¿cómo le ves a nuestro lindo país? Que tampoco te has ido ya tanto tiempo. Bueno, acá, pues, ¿no? En realidad no me demoré mucho esta vez en regresar. Bueno, igualito más o menos regresamos septiembre y ya estamos de nuevo por acá. Ya encontramos por acá. Y en agosto parece que vienes, ¿no? Parece que vienes. Sí, bueno, así que vamos a tener a Don Sato Benavides también para la 13ª edición del Quito Blues. Trece, ya van. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te has sentido en el Quito Blues, maestro? Blues es siempre una experiencia diferente, ¿no? Es algo mágico siempre, cada vez, con toda esa paleta de músicos y artistas que nos visitan. Y donde se siente una unidad, se siente hay una vibración entre todos y nos quedamos ya de amigos para mucho tiempo luego. Y bueno, cada vez va cambiando, los artistas tienen sus diferentes magia cada uno y es muy enriquecedor en realidad. A mí me enriquece tanto a nivel musical como a nivel personal. Oye, ¿y lo trifásico? Saludos a Trifásico, todos. Saludos a Suiza, mi hermano. Acordémonos que eso también sale en la página, en la radio de la Casa de la Cultura, así que seguro también nos van a ver. Aquí están las fotos. Estamos Trifásico, estamos ahorita en una saludos buena a Che Bata, ¿no? Sí, sí, Che, che Miguel Ángel, que soy loco, boludo. Boludo. Y el otro brother que era cubano, el Coqui Torres, maestro del bajo. Y el cuate. Cuate en la sí, y bueno, ahorita estamos atravesando como un buen momento. Estamos a cargo de una manager que organiza conciertos a nivel de toda Suiza, de Swiss Attack, y nos escuchó y les ha gustado el sonido de la banda, entonces nos está promocionando mucho ahora. Y bueno, también tenemos otro lado también, que bueno, están pasando muchas cosas, van a tener noticias, yo pienso, muy pronto. Están... Y seguro vamos a tener en Hueso Blues, ya saben que es la voz oficial del Quito Blues, tanto de Ecuador, de Brasil y de México. No nos olvidemos, saludos en Brasil, también al Blenio y a todos los de todo el equipo allá. Nos vamos a Brasil, Quito Blues se va a Brasil en mayo, así que va a estar muy chévere eso, va a estar presente. Vamos con los St. Pete Blues Band, ya también están, claro, ya están los compas también, okay, que están allá, okay. Parece que van los Mondongo Blues también representando, okay, Ecuador, está por ahí los Órale desde Sonora, que vienen también al Quito, yeah, Blues, van a estar allá, okay, desde... Okay. Desde Sonora, estos grandes músicos como son Brasil, los Obregón Blues de Brasil, Blenio, van a estar algunas Blenio bandas, algunas bandas, okay. Blenio Blues Band. Maestro, cuéntanos un poco cómo le ves el desarrollo en el país, cómo le encuentras el rock and roll, el blues que siempre te apasiona a vos, de los viajes que has tenido y ahora por acá en el centro del mundo. Ya, yo siempre soy partidario y esperanzado de que sea un momento interesante para la música. Pero a la espera siempre de que salga ese nuevo rebelde que cambie las reglas del juego. Pero sí me parece súper interesante que se están desarrollando eventos ya con el nombre que está en lo alto, que deja al país en alto, que le da la oportunidad. Hablas del Quito Blues, ¿no? Claro. Ay, pensaba que hablabas de... No, es que no me dejan hacer propaganda en la radio. Dale nomás, no hay ningún problema. Que son eventos que... son muy, muy, muy importantes para todo el país. Esto no es un sector, esto no hablamos de un sector. Esto pone el nombre de un país en la palestra, o sea, le da una cara a un país. Pues, en este caso, en específicamente en este estilo de música, pero obviamente cada quien lucha en su lucha, ¿no? Lucha en su lucha. Claro, o sea, la lucha es personal. Es personal, claro, la lucha es personal y cada quien decide a qué bando pertenece o por qué lucha. Por supuesto. Pero esto da la cara por todo un país, no es solamente son músicos de aquí, ¿no? Que va un poco todo ahí, un país, ¿no? que representa algo esto. Le querías preguntar a también a Hernán. Sí, a la banda en general, después de este 7 de marzo, ¿qué eventos nomás ustedes tienen? Ahí te digo yo, sí te digo yo, porque... El 8 yo tengo el aeropuerto. El 8 ya se va a Suiza y yo el 10 ya me voy para México y la banda se va a quedar un rato en stand-by. Entonces seguro el Antonio va a estar a cargo de la banda y al Antonio quiero agradecerle también bastantísimo. Porque él ha prestado la guitarra también a este gran amigo que viene desde la Europa, a Sato Navides. Y millón de gracias, Antonio. Oye, Hernán, cuéntanos un poquito cómo está el desarrollo, cómo le ves vos tu batería, cómo ves el tema artístico, cultural, cómo te estás metiendo bueno, en el blues, mi hermano. Bueno, como que ventajosamente uno ha transitado un poco... en este mundillo, digamos así, en este mundo que es del arte, no solamente la música. Yo tengo un proyecto personal que se llama Empedernido, que es música instrumental, y desde que empezamos ya vamos 10 años como banda. Siempre hemos tratado de juntar, de hacer shows interdisciplinarios, digamos así, ¿no? Entonces siempre tenemos videos, danza. ¿Cómo te ves ahora con todos los proyectos que ves ahora? Claro, entonces ahora me parece que Ecuador está en una etapa ya no infantil, digamos, de la música. Me parece que hay que proyectar sobre todo, y falta muchísimo más, como un profesionalismo en la música y en las diferentes ramas del arte. Creo que es el compromiso, ¿no? ¿No, Hernán? Creo que pero, de todas las personas, claro que sí, de ponernos un poco más al tanto. Y eso es lo chévere, ¿no? Algo nos dice la Lu, que 5 minutos. ¿Qué tal si hacemos antes de irnos al corte con el maestro Sato Benavides? Este tema voló por todos los lados, por Suiza, por España, por algunos lados, ¿no? Sí, sí. Creación así tuya. Y esto vamos a tocar con toda la banda. No se olviden que también está la otra guitarra. Tenemos una gran cantante también que va a estar el día viernes y sábado. Así que va a estar todo esto chévere. Y después de un rato vamos a oírle en la guitarra también al maestro Antonio Sadario. Bueno, este tema, no sé si quieres hablar algo de este tema. Sí, bueno, este tema lo compusimos en... ¿cuándo fue? El año pasado, sí, justamente. El año pasado. Sí. ¿Cómo se llama este tema? La Vereda del Blues. Bueno, wow. ¿Por qué un poco? La Vereda del Blues. Porque sí, bueno, yo venía como caminando así, nos íbamos a encontrar a tocar contigo para una entrevista y pasé por con la guitarra y nos íbamos a encontrar en la vereda, entonces esta es la Vereda del Blues. También después te quedamos en la vereda, después de nos quedamos en la Vereda del Blues también, bueno, del festival de Madrid. Después de Madrid también se acabó todo y estábamos en Madrid ahí sin llegar al hotel. Entonces nos quedamos en la Vereda del Blues también. Famoso veredazo. Por ahí va la fiesta, como decirle, en la zona te quedas y ya no te abren los bares. Por favor, está la Vereda del Blues para todos ustedes. Hace tiempo que camino por la vereda del blues. Hace tiempo que camino por la vereda del blues. Es un camino solitario, no hay mujer que me acompañe. Muchas veces me dijiste que me alejara del blues. Muchas veces me pediste que me alejara del blues, pero es que lo llevo dentro. Hace tiempo que camino

Claro que sí. Así que ya saben que este viernes y sábado vamos a tener a Blues Project Rolling a partir de las 20 horas, no me equivoco, ¿verdad? Sí, 20 horas nos vemos en el Rirte y el día sábado en el Cucina. En el Cucina Cacao. Y ese día vamos a tener también, una fiesta, after party, como de despedida. Se van algunos amigos, como este señor que aquí lo su amigo. Y después se va también el hermano Santiago. Y la despedida tuya también, claro, Patito. Claro, ahí vamos. Pero ya regresamos, es esa como comerciales. Sí, algo así, ¿no? Algo sí, también recordarles que Good Stock Blues es el espacio, la ventana abierta para el arte y la cultura. Así que ya saben, nuevamente agradecemos a la Casa de la Cultura. Siempre millón de gracias, estuve conversando con el Camilo también hace unos días, millón de gracias al Camilo, tuve el gusto enorme de hablar con el Camilo y le agradezco mucho esa disponibilidad de apertura al trabajo, al esfuerzo, lo mismo a Carlos Páez, el director de teatros, por supuesto también estuvimos en contacto también con la Valeria, la directora de comunicación de acá, siempre millón de gracias por creer en el esfuerzo y en el trabajo. Tenemos al gran guitarrista que nos vamos a escuchar un poquito, algo dice el Tony Savage, vamos en do, dices do. Ah, yo dije, no. Y acá está el maestro también, el Hernán. Thank you. salsa, ahí va el maestro Tony Zavallo. También a la Lu que venga a saludarnos también, si eres tan amable. Y siempre agradecimientos también a la Lu que esté por acá, que comparte el micrófono también con la Noe. Siempre agradecido a vos, Lu, millón de gracias. Bueno, ¿qué nos cuentas, Lu? ¿Cómo le ves este hablamos la otra vez también con vos, cómo le estás viendo este encaminamiento de estos pocos tiempos que estuvimos por acá haciendo estas noches de blues, que se vienen nuevos proyectos, ¿no? Hablamos de que los bares siguen tocando blues, ¿no? Saludos al Víctor. ¿Quién está? Sí, hola Pato, muchas gracias. Sí, las noches de blues tienen una gran acogida y con el ritmo de los Rolling Stones. No. Blues Project Rolling. Blues Project Rolling. ¡Qué piropaso! Bueno, te queremos. Blues Project Rolling. Pero se viene también algo, ¿no? Porque en ese trabajo que estamos, pues les quiero comentar también, pues la Lu, el Víctor, pues nos está dando una mano también con los temas del Quito Blues. Y pues estamos ahí proyectando algunas cosas con las noches de blues que se vienen en otros bares de Alú. Claro, las noches de blues es una iniciativa para dar a conocer el festival de Quito Blues, que va a ser en agosto del 2020, con varias bandas ecuatorianas, bandas internacionales como México, Estados Unidos, ya están confirmadas, igual la banda de Pato, la banda de Santiago, Soto también van a estar presentes. La de Víctor también. Así que no se olviden esa, gracias por recordarme también eso, Sato. Estamos con España también confirmado, de Canadá también tenemos la alegría y la suerte que también España. Hay unos poquitos días, les voy a tener una sorpresa no oficial, pero vamos, parece al parecer también tener Italia, doctor. Italia. Sato. Italia, ah, pues estamos internacionales, cada vez más avanzando. Bueno, vamos con eso, trabajar. ¿Quieres decir algo en inglés? Te van a escuchar. Saludos a tus amigos allá en Suiza, el hijo del Sato. What's your name? German. No, pero me dijiste en Suiza. Es German. Yeah. Ich grüße alle meine Kollegen, ich grüße meine Familie, ich grüße meine Mutter, mein Vater ist mit mir, wunderbar, Rock'n'Roll, yeah. Bueno, está saludando a todos sus amigos, a toda su familia, a toda su mamá. Así que ya sabes. Y a su papá, a que está aquí con él. Y el papá también que le saluda. Qué buena onda. Oye, ¿cómo te sentiste? Eso es chévere, ¿no? Vienes del más allá con tu hijo a los más tiempos, acá. ¿No? Ajá. Sí, no, es siempre una experiencia buena, ¿no? Y todo, familia y. Se vuelven momentos muy gratos. ¿Haces música? ¿You play the music? No, más. ¿You play music? ¿Hacía? Bueno, él tocaba. Dile que hable y le traduces, ¿no? Vamos. I played the drums about 10 years ago for a couple of years, and I like to rap, but rap. I don't Anderson. Do it. I don't do it anymore. Your father about your like to rap. Yeah, rap is cool. The song or other brother blues Wilson. The song is rap. Wilson. The song, el hijo del, de Wilson, Wilson Baer. Ah. También el que está en Alemania. Ah, no le conozco. Claro, ya está con 23 años. Ajá, también rockeando. Sí, ah, bueno, suele, sí, sí. Bueno, pero claro, este mezcla rap con heavy metal y con así, cool. Qué buena onda. Bueno, ya estamos casi, no sé cuántos minutos nos quedan, señoritas, si son tan amables. Todavía no tenemos como 15 minutos de 12, por ahí tenemos, parece que dice 10, dice la niña. Cuéntanos algo, maestro, acércate, darles otra vez la invitación a todos que nos vayan a ver en el Dirty. Así es, a todos que les gusta el blues. Por cierto, estas noches de blues, además de que se prenda el blues, es para que se prenda la noche. Así es que están cordialmente invitados para que se prendan. ¿Viernes en dónde, maestro? Pueden oír blues, además. Pueden oír. ¿En dónde? Pueden caer el viernes a prenderse y escuchar música en el Dirty, y el sábado donde... En el cine de cacao. Salud. Oye, y no nos olvidemos... ¿A dónde es? ¿Dónde es el... ¿Dónde es el Dirty? El Dirty está en la Pinto, a una cuadra de la gente que conoce la Mariscal, atrás de la Foch, por supuesto, sí. Saludos a la Bárbara Diaf, que ella va a estar presente también en el Quito Blues, esta grande artista desde Canadá, pues que está también saludando a este programa. Y déjame saludar también a mi gente en Suiza y todo. Bueno, les comento que estando ahora en las hermosas playas ecuatorianas, tuve la equivocación de meterme al agua con teléfono y todo en el pantalón. No, entonces, pues espectacular. He quedado desconectado de WhatsApp y de todo, señores. Si gustan, mandarme sus números y al mar, contactos nuevamente. Que te manden al mar, Rayo, pues al momento estoy así desconectado. Oye, qué buena onda, así que ya saben, a Santiago, la gente que hacemos esto medio público, pues si es que quieren localizarle el Sato, pues escríbanle al Messenger, tu sí, página, al ¿no? Un poquito al Messenger, por ahí, porque ¿no? Ahorita estoy sin nada. ¿Qué nos ¿Y cómo están también en redes sociales? Ah, bueno, redes sociales nos pueden buscar como Blues Project Rolling, estamos en página fanpage, pero Sato, ¿cómo estás? El Sato Benavides. Maestro, ¿cómo estás? Y la banda Trifásico, banda Valderlo. Antonio, ¿dónde estabas? Arroba 24 quilates. Ahí va, con quilates y no, maestro. Yo, Hernán Lluve, y también con Empedernido. Empedernido y Hernán Lluve, así que ya saben, nos pueden buscar. ¿Cuál es tu página? What's your page? No page. No hay la modernidad. Instagram. No. No hay Instagram. No, Badu y Tinder. Tinder. Saludos al Rogelio también. ¿Te acuerdas de Rogelio Sato? Este gran empresario, dueño del bar también ahí, el Mr. Jones en Buenos Aires, que lo trajo a J.C. Smith. Saludos a Rogelio, que también estamos conversando. Al parecer estamos viendo si viene J.C. Smith. ¿No? ¿Qué te parece? Sería fabuloso. Bueno, vamos a tener tremendos monstruos de músicos ya, y vamos con la última canción. Le decimos al maestro que ya se estaba desconectando. Vamos con una canción más y le vamos a poner que otra vez se conecte. Ya nos queda como 4 minutos, así que ya nos vamos despidiendo también. ¿Qué quieres decirle a la mamá, Hernán? O al papá, ¿qué quieres saludarles a todos? A mi mamá, que le quiero mucho. Exacto. Saludos a mi hija, ¿no? También, a la Zoe, a mi brother, el Sebas. Saludos al Sebas, otro gran guitarrista también, el Sebas Jove. Un saludo bastante grande a mi hijo, espero verlo en estos días. Los ñaños peligro, los Jove. Bueno, pues ya estamos con muchos saludos. La vez pasada. Claro, el año pasado tuvimos el gusto también que estuvo en la guitarra el este gran músico como es el Sebas Jove, que nos acompañó también en Blues Project y nos fuimos a Tulcán. Ya casi despidiéndonos, nos dice el Adrián que faltan por ahí unos 5 o 6 minutos. ¿Qué será, maestro? ¿Una Emi o no? Va. Bueno, quiero agradecerles a todos y siempre gracias también al Antonio, que nos ha prestado también la guitarra. Oye, saludos a la Nancy, maestro. Hola, Nancy, la esposa del Antonio, pues saludos bien grandes. También siempre una colaboradora que está difundiendo los eventos, siempre está con nosotros. Lo mismo a mi esposa, te quiero muchísimo, Margarita. ¿No? Thank you. before you kiss me. Take a look at yourself before you kiss me. Take a look at yourself. You say you're spending your money with other women, but you take money for someone else. Before you kiss me, take a look at yourself. Gracias, Sato. Millón de gracias. Siempre es un gusto. Ya sabes que esta es tu casa. Nos queda casi 2 o 3 minutos, maestro. Despedida. Adiós. Adiós, maestro. Gracias, amigos. Les esperamos en el Titi. Les esperamos en la cocina. Chao, niñitos. Bueno, maestro. Chao, chao. No se olviden los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde. Chao, soy Noé. Bueno, ahí nos vemos. Adiós. Maestro. Nos vemos, panas de amigos, nos vemos el viernes, el sábado, y vamos a disfrutar la noche. Millón de gracias a toda la gente, gracias por creer en el trabajo y en el esfuerzo, se vienen muchas, muchas cosas más. Nos vemos el viernes exactamente en el Dirty Sánchez a las 8 de la noche, y el día sábado 7 nos vemos en el Cucine Cacao, que está cerca de los super cines. Gracias a todos, saludos a toda la gente que nos cree y cree en esto. Nos vemos, arriba el arte, la cultura, el blues, el rock and roll, que viva el trabajo. Esto fue Good Soul Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés y Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. ¡Hasta la próxima! Esto fue Good Stuff Blues.